saber que el gobierno se dispone a hacer un uso de la información en connivencia con el Poder Judicial y los servicios de inteligencia a hacernos saltar de escándalo en escándalo, ¿no? Y esto seguramente se va a prolongar al año que viene, entonces me parece que va a haber que tomarlo, además de como un hecho que nos hace debatir sobre la presencia y sobre la persistencia de la violencia por razones de género, va a haber que tomarlo como un modus operandi, ¿no? En relación al movimiento feminista, nosotras tenemos un desafío, ¿no? Que es hacer que de toda esta toxicidad con la cual fue tratado el tema, recordemos para la audiencia que las fotos se filtraron sin la autorización de la denunciante y previo a que ella haga la denuncia, el tratamiento después mediático fue terrible porque la focalización estuvo en las mujeres que pasaron por Olivos, ¿no? Investigando en sus vidas personales, dando a entender que iban a aparecer más videos, digamos, fue un tratamiento de mucho retroceso en términos de lo que habíamos conseguido como movimiento para con la comunicación en los medios de comunicación sobre el tema de violencia. Después tenemos otro plano que es mucho más profundo y que tiene que ver con que esa batalla mediática está dada en una cancha que no es la nuestra, porque nosotras claramente no disponemos de dinero para tener granjas de trolls, ni nadie del sistema judicial pensaría en tener una actuación que sirva a los intereses del movimiento feminista, sino todo lo contrario, hay otros intereses los que están jugando en la justicia. Entonces tenemos que tener una agenda propia, ¿no?